agradecer a Radio Artística que nos da un hermoso espacio para poder estar presentes todos los jueves a las 18 horas. También agradecer a, ya que se sumó al equipo, nuestra amiga Joana Godoy de Colombia, en la técnica, está Marito y Joana, y estamos aquí Maggie y yo como siempre. Felices de tener una nueva huaca, hermosa, Nani desde Perú. Agradecerle a mi amigo Carlitos Santos Becerra, que me permitió el contacto, el tejer lazos con Nani para que ella esté presente, para que podamos dialogar sobre lo que es la danza, ¿no?, y los cuerpos disidentes, la danza afro en este caso, tan hermosa. Así que ahí comenzamos con todo el programa de hoy. Bueno, y desde Humahuaca, Jujuy, agradecer infinitamente la participación de Nani. Ayer estuvimos conversando en un vivo por Instagram y la verdad es que todavía me sigo preguntando algunas cosas que hablamos ayer, así que estoy como muy ansiosa de este encuentro. Gracias. Bien, aquí le damos la bienvenida a Nani Medrano Bust desde Perú. Nani, hermosa. Gracias por estar, bellísima. Aquí vamos a leer primero, antes de empezar a dialogar con nuestra hermosa huaca, que está allá en Perú, bellísima. Vamos a comentar su recorrido, su trayectoria, su biografía. Bueno, nuestra querida Nani es, bueno, tremenda curadora, sanadora, modelo queer, activista desde diferentes palos, pero especialmente desde el afrofeminismo. Va en contra de la apropiación cultural, en contra de las teorías racistas y en contra, bueno, va por la línea también del feminismo afroperuano. Ella se define como afrofeminista, agitadora cultural, alza su voz desde sus ancestralidades y experiencias de vida, rompiendo el silencio y los cánones establecidos desde la hegemonía patriarcal y cultural. Decido ser yo, mi propia voz, cuerpo, acciones, militancia, activismo, maternidad, música, poesía y sanación, manteniendo siempre vivas las raíces de su pueblo, desde su ser mujer no binaria y contemporaneidad. Bueno, ella viene de una familia cultora de la música, herencia y luchadora por defender los derechos de hermanos, especialmente de los cuerpos negros. Estudió ella en Córdoba. Sí, lo conoció a Carlitos. Estudió en la UNC. Bueno, también estudió por un tiempo danzas folclóricas en el país vecino Perú. Y bueno, es enorme la trayectoria de nuestra querida Nani. Bueno, actualmente está llevando todo a cabo una exploración con el cajón peruano, con su hijo que lleva a cabo. Me sorprende mucho las personalidades que en medio de las pandemias afloraron un montón de otro tipo de creatividades. Así que, bueno, vamos a empezar con un... Muy hermoso, que es fundadora del espacio Barrer Project, junto a Sharon González, Nina Urpe y Emelisa Palma. Espacio donde comparten, se cuestionan qué es ser mujer, cómo se siente ser mujer negra en el Perú y cómo la mujer es vista socialmente, ¿no? Cómo son vistas, encaradas, tratadas socialmente. Ya Nani nos dice, compartimos en el espacio nuestras vivencias y experiencias a través del activismo, la escritura, la conexión con otros cuerpos negros de la diáspora. Bienvenida, bella, y que te saludamos con mucho amor. Nani, no tenés activado el micrófono. Nani, ¿podrías prender tu micrófono para que te escuchemos? Está prendido. Ahí está. Se escucha perfecto. ¿Sí? ¿Se me escucha ahora sí? Perfecto, hermosa. Hola, gracias por tan bonita bienvenida. Gracias por invitarme. Y sí, yo soy Nani Medrano, Nani Curvy, Maracumango. Tengo bastantes alter egos, pero todo soy yo. Gracias por la invitación y por tan bonita presentación. Me gustaría, antes de empezar, cantarles una canción que se llama Hebra Ancestral para que los ancestros bendigan este proceso hoy. Bienvenida, Nani, te escuchamos. Ahí tengo el corazón abierto. Dale, la canción se llama Hebra Ancestral y la compositora es Yanairé Medrano. Gracias por ese regalo, bellísimo. Y con esta hermosa trayectoria que, como comentaba Maggie, tu hermoso recorrido, un recorrido, digamos, atravesando, interpelando el arte, ¿no? Desde la conciencia, de los derechos humanos, de mostrar también que se pueden generar otros espacios, de los espacios binarios, de los espacios normativos, heteronormativos, ¿no? Que en los cuales nos movemos y esos espacios que también desplazan a muchos cuerpos, a muchos corazones, a muchas mentes, ¿no? Que no concuerdan o que no están alineados, digamos, a lo que lo que es parte del patriarcado. Maggie querida, Nani querida, Maggie, la tengo que era Maggie. Es porque todo el tiempo estamos Maggie, Carla, Maggie, Carla. Nani hermosa, ¿cómo empezó tu recorrido por los derechos humanos? ¿Cómo afloró, nació en vos, digamos, esa inquietud de decir, puedo interpelar el arte desde otro lugar? Bueno, en realidad siempre he estado ligada al arte. Mi papá y mi mamá, mi papá es escultor de la música afroperuana y mi mamá siempre también es feminista, activista, también es... Nos han criado con esa base, ¿no? Desde defender los derechos humanos y siempre hemos estado defendiendo nuestra negritud. Pero ha sido más como en familia. Lo mío, más a conciencia y con más intención viene desde el 2019, que decido como, ok, ya probé todo y de verdad quiero bailar, quiero tocar, quiero experimentar, quiero fluir, quiero conectar con la música. Y ahí comencé a investigar más, comencé a verme más a mí, conocí esto que es el artivismo. Entonces comenzamos también a componer, comencé a escribir. Cuando digo comenzamos, es mi hermana, yo, mis amigas del afrofeminismo con las que comenzamos este proceso. Entonces dije, wow, esta es una herramienta súper valiosa, el de poder cantar, el de poder pintar, el de poder utilizar el arte para expresar todo lo que tengo dentro. Entonces comencé así con más intención. Comencé a ya no callar, ya no callar y a defenderme también como una mujer negra y a darle las herramientas a mi hijo, que también es un niño afroandino. Y en esta búsqueda de nosotros, porque como yo comenzaba a denunciar, comencé a conocer a mucha gente, ¿no? Que venía, me contaba su historia, cómo el sistema les oprimía. Yo dije, no, si yo no tengo miedo de hablar, no tengo, o sea, sí tengo miedo, pero no dejo que el miedo me paralice. Entonces dije, bueno, tengo que ser la voz, tengo que seguir experimentando, seguir hablando, seguir cantando, seguir denunciando, porque si no van a seguir haciendo con nosotros lo que queremos. Entonces desde ahí, desde el 2019 empieza toda esta búsqueda en mí con los derechos humanos, pero ha estado desde siempre. Y también comencé a conectar con más mujeres, ¿no? A veces yo no había tenido con quién hablar y con quién contarle mis experiencias, y cuando yo comencé a compartir mi vida y mis experiencias con más mujeres, dije, wow, estamos tan oprimidas y Perú es súper machista, es un país súper, súper machista. Entonces dije, ¿cuántas cosas me he callado, estoy dejando de hacer por este mismo machismo, por este mismo patriarcado? Yo dije, no, yo no quiero seguir deprimida, no quiero seguir triste, no quiero seguir en cama, no quiero seguir sin hacer lo que realmente amo. Entonces comencé a defender eso, mis derechos, y con eso los derechos de muchas personas, siento yo, pero empieza por mí, ¿no? En el 2019. Wow, qué enorme y grandioso recorrido. Recordaba cuando ayer me habías dicho que toda la liberación que habías encontrado en esta búsqueda, porque es cuando uno se encuentra con el cuerpo, ¿no? Y qué poderosa es encontrarse, sí, con el cuerpo. Entonces yo quería preguntarte, como camino para otros jóvenes, que por ahí también estén en esa búsqueda, ¿cómo hiciste, no? ¿Cómo encontraste esos caminos para liberarte, o desde qué lugar? Porque si bien dijimos desde la danza, bueno, pero no desde cualquier danza. ¿Desde qué lugares se te fueron abriendo la puerta para ese camino de liberación corporal? Mi historia empieza porque Como verán, yo soy una mujer negra, mido 1,80 m y soy gorda. Y yo quise siempre bailar, ser bailarina. Siempre me ha encantado bailar. Me acuerdo que iba mucho al espacio que había hecho Susana Vacas, que se llamaba Negro Continuo. Entonces yo iba ahí, iba a la Escuela Nacional de Folclore. Pero cuando yo ya salgo del colegio y quiero entrar a la universidad, me voy a estudiar danza y dije, y era terrible para mí estar ahí. Era que mi cuerpo, que yo, por ejemplo, quería bailar y me decían, no, tienes que bailar como hombre. Y yo decía, ok, bailo como hombre, pero cuando bailaba, movía mucho mi cuerpo, me decían, no, porque eres muy femenina, que esto, que el otro. Entonces lo que hice fue que yo me esconda, ¿no? Que me esconda, que tenga miedo. Y dije, ok, seguro es mi camino. Pero en el 2019, gracias a mi hijo, comencé a tocar. Yo ya tocaba antes, pero así escondidita, cantaba escondidita, todo escondidita, para mí, siempre para mí, para mí, para mí. Y gracias a mi hijo, que me dijo, mamá, atrévete, tú puedes. Y yo había estado con él en las tareas de decirle, si tú dices no, que no puedes, yo te voy a castigar. Entonces cuando él me dijo, mamá, vamos a tocar y vamos a bailar, porque le gusta el son de los diablos, yo le dije, no puedo, y me dijo, mamá, esa palabra está prohibida para nosotros. Entonces, ahí comencé a decir, ok, esto es un juego. Tengo que hacerlo con él. Si me gusta, ¿por qué me privo de esto? Y fue lo que yo me puse en mi cabeza. Tengo que disfrutar, tengo que jugar. Acá no me está viendo nadie, no me está. Porque siempre tienden a esto cuando nosotras bailamos, ¿no? A que nos califican, ay, que bailas bonito, no, que bailas bien, pero te falta esto. Entonces, todas esas cosas yo dije, no, a la mierda, tengo que liberarme, tengo que empezar a bailar. Y comenzó así con mi hijo, como un juego, y yo dije, oye, esto de verdad me gusta, es liberador para mí, pero sé que no quiero bailar en elenco, sé que no quiero bailar en grupos, porque son espacios dolorosos. Y aquí yo no encontraba espacios donde solamente sean mujeres las que bailan, ¿no? Porque siempre que también uno está bailando, empiezan los chicos a molestar. Todo lo que pasa cuando una es bailarina. Entonces dije, no, quiero estar conmigo, voy a hacerlo esto con más intención, desde la sanación. Y comencé a escribir. Fue un proceso primero de escritura. Comencé a soltar todo lo que sentía dentro, todo lo que tenía por decir. Y reconecté primero con la poesía. Entonces dije, oye, a mi poesía le falta música. Y le comencé a meter el cajón. Comencé a practicar cajón, comencé a cantar. Y esto después fue ligado con el baile. Dije, ok, ya estoy escribiendo, ya estoy componiendo, ya estoy cantando. ¿Por qué no estoy haciendo lo que más me gusta, que es bailar? Pero el cajón se dio como una manera de meditación, porque yo también comencé a hacer estas meditaciones y todo lo demás, el yoga y todo lo que nos dicen para relajarnos, y la verdad que a mí no me funcionaba. Hacía yoga, mi meditación y era aburrido. Y decía, acá falta música, falta algo, me falta, me falta, me falta. Entonces comencé a hacer mis meditaciones guiadas para mí a través del cajón, ¿no? Tocaba y iba dando mi meditación, iba botando, iba azotando. Y eso comencé a compartirlo con más amigas, ¿no? Les dije, oigan, escuchen, con más mujeres negras aquí, ¿no? Les dije, escuchen esto, vamos a ver si esto funciona para ustedes, porque para mí está funcionando. Y después de estos audios, comencé a todo lo que liberaba, todas estas meditaciones guiadas, a hacerlas con el cuerpo. No para que nadie me vea, no para que me sexualicen, no para que me toquen, sino para mí. Entonces comencé otra vez a decir, wow, la música es tan liberadora y yo la necesito como herramienta, yo la quiero como herramienta. Y no me importa que no me contraten, no me importa lo que digan, pero es mi herramienta de sentir, de bailar, de ser. Entonces lo que yo recomendaría a los jóvenes es que no le hagan caso al sistema, que se hagan caso a ellos mismos, a ellas mismas, a su cuerpo, a su corporalidad, sin miedo, sin vergüenza, porque somos especiales y por eso yo siento que el sistema nos quiere achicar tanto. Entonces, que fluyan. Esa es más o menos mi experiencia cortita con el baile, con el cuerpo. Entonces, sí, para mí es una herramienta que ya no quiero dejar de usar ni decir, como ya no voy a bailar, no pertenezco aquí o por allí, no, igual quiero hacerlo. Y siempre también se ha visto la música negra desde la diversión de otros y no desde para mi propia sanación. Entonces también se fue un romper con todo. Dije, no quiero bailar para nadie y quiero bailar para mi autosanación, mi autoplacer, mi autogoce, mi autoexploración, desde mi amor propio, ¿no? Eso también es un camino de amor propio, de autoamor. Hermoso, Nani, querida, hermosa. Aparte, escuchándote, la verdad que a veces en el arte, especialmente en la danza, ¿no?, donde el cuerpo está presente al 100%, es impresionante cómo a lo mejor no te das cuenta, pero estás excluyendo, ¿viste? Estás disgregando, y hay mucha gente y personas y cuerpos y corazones que por ahí dejan de hacer arte por esto, ¿no? Por el rechazo, porque allá hay cánones. Así bailes, danza tradicional, bailes, danza clásica, danza contemporánea. Existen cánones que son tan fuertes, y sobre todo en las infancias, ¿no? Porque el arte, yo creo que en un momento todo cuerpo humano, cuerpo humana, nos acercamos al arte porque es liberador, es sanador, es transformador. Necesitamos alimentarnos y beber del arte. Pero desde el punto de vista por ahí de las compañías, de las academias, o a lo mejor de personas, ¿no?, que amamos al arte, nos formamos y abrimos nuestros espacios, esa inconsciencia, ¿no?, de ser regida, desplazamos un montón de infancia, adulteces, adultos mayores, que se cuartan ese camino de poder experimentar y de poder ser transformados e interpelados por el arte. Así que hermoso escucharte. Ya que te estábamos escuchando, vamos a ir a un primer video tuyo, así seguimos con la entrevista, ¿no?, que es del feminismo afroperuano, que justo también, ¿no?, este video se refiere a lo que estabas vos hablando y también a la pregunta que te queremos hacer nosotras aquí con Maggie. A ver si Joana nos puede poner. Y hermoso, Maggie estaba feliz, dice, ay, Nani, compartí un material bellísimo, así que agradecerte. Sí, bueno, yo también me preguntaba, que vengo reflexionando hace bastante, ¿no?, sobre la supuesta liberación de la danza, pero ¿desde qué lugar? Y cuando se aleja del tecnicismo. Es que la danza viene desde este sistema occidental. Creemos que las bailarinas tienen que ser blancas, rubias, ballet, que esto. No, los negros tenemos la música desde nuestra agricultura, desde lo que vivimos, desde nuestras vivencias. Para nosotros el baile viene desde otro lado, no solo para las personas negras, sino para las personas indígenas también. Porque es ahí donde se mantiene después viva la cultura, donde nacen las danzas folclóricas y todo esto desde la representación de una historia. Pero hasta para eso, para los shows de lo que significa nosotros, nuestra espiritualidad, nuestra ancestralidad, pasa por un filtro de teatro, de escénico, de hacerlo más blanqueado. Siempre quieren blanquear las cosas, entonces por eso es importante encontrar nuestro corazón, nuestra esencia, para que nadie nos diga cómo, no, ni siquiera nos tenemos que mover. Demuestro actitud y seguridad, no ideales de belleza. Soy auténticamente perfecta. Ay, ese videíto, ese lo hice este año. Voy a cerrar un ratito mi ventana porque no las escucho. Sí, bueno, compartió Nani este video que a mí me parece muy fuerte porque es corto, pero dice mucho. Así es, Nani, preguntarte en tu opinión, en tus definiciones, ¿cómo sentís que es la construcción social y cultural del cuerpo de la mujer, ¿no?, en la danza afro? Bueno, hablar desde el video, ese videito lo hicimos hace poco, fue para otra de las cosas que me apasiona, que es el modelaje. y eso también, de romper los estándares desde el modelaje. Y sobre la pregunta que me haces en la música afroperuana, yo jamás he visto a mujeres negras gordas bailando, ni siquiera en los elencos. Entonces creo que eso ya responde la pregunta, ¿no? ¿Cómo ni siquiera podemos encajar desde ahí? ¿Cómo no nos permiten bailar nuestro festejo, nuestro landó, sin que nos pongan en aprobación de los demás? Y el rol de la mujer siempre es esto, ¿no? El que bailar para provocar, para esto. Y como el público quiere que la cosa sea más vendible, hasta te ponen los vestiditos más chiquitos. Ya todo se va fuera de la tradición y pasan a ser nuestros cuerpos ser el objeto de la venta de entrada, ¿no? Porque tú pagas tu entrada para ver a esa mujer cómo baila, a ver qué se pone, a ver qué esto, a ver qué el otro. Pero ni siquiera nos dejan hablar, ¿no? Tienes que bailar y tienes que hacerlo así, y tienes que mover más el pozo, y te tienes que poner más esto, y que el otro. No. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Yo la verdad discrepo, porque hay muchas bailarinas afroperuanas que sí, sí están en eso, y para mí es respetable, porque es su arte, su manera de ver, de sentir, pero yo no... No quiero eso para mí, no quiero estar ahí otra vez, no quiero que el arte o mi cuerpo o mi vida sea para el goce de otros y no desde mí. Entonces también como darle esa información a las nuevas generaciones, que son las niñas, las adolescentes, que quieren bailar, que quieren tocar, que quieren cantar y con corporalidades diferentes. Yo no me daba cuenta, pero ahora veo a más niñas gordas bailando. A mí me encanta verlas cuando voy a Chincha, claro, y yo me reconozco en ellas. Por ejemplo, las veo y tienen unas ganas de bailar, y claro, ven que la otra niñita baila mejor y se esconden y se van, y yo voy corriendo, vamos a bailar, vamos, ven, así, y ellas bailan y se sueltan, y no creo que sea un referente, pero creo que ellas también ven que yo soy diferente a estas otras chicas también, que bailan muy bien y son muy capas. Pero el baile es para todos, para todas, y más para nosotras. Es una herramienta que siempre hemos tenido históricamente, desde que se inventó el universo. El baile, nuestro canto, ha sido parte de nuestra manifestación. Pero desde el patriarcado siempre van a decir que somos brujas, que somos putas, que somos perras, que somos cualquier cosa cuando queramos expresar desde nuestra naturalidad. Queríamos preguntarte, en esta búsqueda, ¿no? ¿Cómo definís el artivismo? El artivismo. Para mí el artivismo es el arte, cantar, bailar, tocar, cualquiera que sea tu expresión artística, con el activismo, con la denuncia, con lo que ya estás cansada. Entonces, para mí encontrar esa palabra fue mágica, porque mi papá toda la vida ha sido músico, mi mamá activista, pero yo no me reconocía ni como música, porque era muy de hombres la música. Nunca me vi he tenido como uno o dos referentes musicales, pero yo no me veía como música. Decía, wow, yo no soy música. Y como activista tampoco me reconocía, porque también es un camino bien duro aquí en el Perú el activismo, ¿no? Entonces yo decía, yo veo a mi mamá que la machacan por decir lo que ella quiere, la que ella quiere, lo que ella siente. Y cuando yo encontré esta palabra, que fue hace 2 años también por Presencia y Palabra, que ellas nos dieron a conocer esta palabra, ¿no? El activismo, que se usa mucho en Brasil, viene de ella. Dije, wow, me siento conectada con el arte, porque no solamente estoy, no solo soy música, no solamente estoy tocando cajón, sino estoy pintando, estoy haciendo mis joyas, estoy haciendo muchas cosas. Entonces dije, esto es arte. Entonces dije, wow, y el activismo, que era eso, mis denuncias, más que mis denuncias, mi historia en el amor, mi historia como madre, mi historia como cuerpo negro, mi historia desde mi no binarismo, desde que me gustaron las mujeres y cómo me dijeron que no me podían gustar. Entonces, todo esto yo lo pude expresar en el arte, sin miedo, sin vergüenza. Yo dije, wow, no, a mí me... Yo voy con eso, el artivismo. Yo soy artivista. Por fin me sentí que una palabra me representaba. Un término. Para todo lo que soy, ¿no? Seguro que soy más cosas, pero... A mí ese ahorita me resuena mucho. Nani, querida, te estaba escuchando antes de que Maggie, digamos, esto... Le pudieras comentar que esto me pareció hermoso, artivismo, con las personas que militamos desde el arte. Y antes de pasar a otro hermoso video que nos enviaste, viste, te escuchaba y sí, está bien, coincido con vos de que hay otros espacios, ¿no?, que encaran el arte, abordan el arte desde otro lugar, digamos, respetando estos cánones sociales, que está perfecto, ¿no? Porque mucha gente le gusta y mucha gente le hace bien eso. Pero cuando te dicen muchos no puedo o no encajás, que también tiene que ver con la sociedad exitista en la que vivimos. Me acuerdo que en Córdoba la lleva mi nena a comedia musical y todos los papás, las mamás nos quedábamos siempre viendo. Y yo, bueno, iba a hacer mis actividades y un día me quedo. Y veía que las personas, las infancias que bailaban bien estaban adelante. Y atrás ponían a todas las personas que no iban con el ritmo, que estaban medio perdidas, niñas y niños. Yo dije, no, aquí Carlota no se queda una clase más. No, porque no es así. Uh-huh. O sea, la verdad que cuando te sentís desplazado, rechazado, te causa un dolor que también queda en tu cuerpo esa memoria, ¿no? Entonces... Bueno. Igual yo pienso, ¿no?, en esta, que sí que está perfecto y no tanto, porque es como, bueno, acá por ejemplo se vienen las elecciones de la reina. En septiembre en Jujuy son las elecciones de la reina bajo la norma y los estatus de belleza occidental, porque se busca mujeres blanquitas, altas. Y bueno, ¿qué se hace con el arte? Yo recordaba que la fiesta de los estudiantes no empezó con un concurso de belleza occidental. Empezó con estudiantes que hacían el famoso vejigazo en contra del sistema establecido. Entonces vos decís, bueno, ¿en qué momento esta lucha tan fuerte que tenían los estudiantes pasó a ser un concurso de belleza? En donde dices, hoy escuchaba en la tele, sí, las mujeres nos encantan, la pasamos muy bien, pero es someterse también a esos cánones de belleza. Y creo que el artivismo es como ese quiebre, ¿no?, esa fisura que se mete ahí donde hace ruido, ahí donde duele, y trabaja con el dolor para volverlo otra belleza, otro tipo de belleza. Pero también creo, escuchando a la Nani, que uno también puede hacer denuncias del resentimiento, ¿no?, desde el resentimiento de verte sentido desplazada, del resentimiento de ver que es un cuerpo diferente al canon. Y otra cosa es poder hacer denuncia desde el arte, desde la conciencia, ¿no? Y ahí también relacionamos con tu camino sanador, porque digamos el activismo, como lo dijiste tal cual, Nani, lo desarrollás no solamente de la danza, sino de la música, de la creación poética, de la creación escénica, de la performance, de la escritura, de los collares que vos te haces, que todo ese arte, que es así, concordamos totalmente, pero también tu activismo, digamos, construyó o sembró lo que es la sanación, ¿no? Y que porque nos puedas comentar, antes vamos a ver el videíto, pero también ese camino sanador, ¿no?, en el cual transitas y compartís también con otras mujeres. Ahora vamos a ver un videíto. Sí, bueno, vamos a ver este video del feminismo afroperuano. Confrontacional, intelectual, soy tu deseo hecho realidad. Pero sabes, más disfruto ser tu pesadilla y para tu frágil masculinidad. Yo tengo una boca grande, mi nariz es ancha, mis ojos también. Mi cabello rizo te va a ensortijar. Mientras de las tachas se van a menear. Yo tengo una boca grande, mi Ay, oh, ese poema es de la Nina Urd, se llama Estereotipada, es la candela pura. Bueno, nosotros nos preguntábamos hace un rato cómo definís el artivismo. Ahora te preguntamos, ¿en qué líneas desarrollás el artivismo? ¿O desde qué lugares, desde qué luchas? Porque hay un montón, pero ¿desde qué lucha vos actualmente estás desarrollando tu activismo? Desde mi antirracismo. En este camino también del activismo, cuando yo comencé a denunciar todas estas opresiones sistemáticas que vivo, cuando yo comencé a hablar, me comenzaron a decir que era una exagerada, que los negros siempre se están criticando, que esto, que el otro. ¿Y por qué pedíamos tantos derechos? Hasta el día de hoy sigue habiendo eso. Entonces yo también me di cuenta que estaba renegando mucho, que me estaba enojando mucho porque la comunicación estaba, la información estaba. Y aún así, la gente no quiere entender, porque no es que no quería, no quiere, no quiere aprender, no quiere entender. Porque no les conviene, están cómodos en su burbuja de comodidad y de verse a ellos nomás el ombligo. Entonces yo dije, no, yo no quiero seguir molesta, no quiero seguir llorando, no quiero seguir renegando, no quiero que lo que yo he elegido para estilo de vida me tenga en depresión 6 meses en cama y 6 meses trabajando. Entonces dije, esto tiene que ser mi herramienta, toda la información que tengo puede servir y lo que yo digo, ¿no? Porque en lo que hago la sanación es con el cajón, pero también diciendo todas estas cosas que nos atraviesan a las vidas racializadas, desde nuestra corporalidad, desde nuestro color, desde no sentirnos amadas, amades. Entonces, como hice todo este viaje que viene desde mi work in progress, desde mi reencuentro, ¿no? No es que yo tomo una historia de alguien y la comienzo, no. Yo hago todo este ejercicio desde mí, ¿no? Desde qué es ser mujer, porque como mujeres nos ven así, hay que liberarnos desde nuestra sexualidad, me encanta. Tenemos un taller que también se llama Erótica y sin miedo, ¿qué es esto, no? Nuestro erotismo, nuestro cuerpo, nuestra danza. Entonces desde ahí viene mi activismo. En la música, la sanación, la meditación. Ahora estoy haciendo lo que es la cantoterapia, ¿no? Las vibraciones de nuestro cuerpo, nuestros chakras, el temor a cantar, dónde nos ha dolido, dónde están nuestras opresiones, dónde están nuestros dolores, dónde están guardados. Entonces, desde ahí hago toda una búsqueda con mis amigas, con las personas que hago el acompañamiento, porque así como yo me he sentido, uno se terapea sola, ese es mi proceso. Yo me comencé a hacer terapia sola, siempre me comencé a hacer terapia sola. Entonces ahora dije, no, yo tengo que comenzar a ir a terapia con otra persona también y ya no hacer todo ese trabajo. Entonces eso también me ayudó a darme cuenta de mi camino, ¿no? De lo que yo estaba haciendo, porque como lo hacía solo para mí, uno no se da cuenta a veces. Entonces ahí lo comencé a hacer con más intención. Cuando hago estos acompañamientos para personas racializadas, viene desde la poesía, desde que expresen lo que han sentido, dime, cántalo, ahora vamos a cantarlo, vamos a escribirlo, vamos a pintarlo. Entonces, eso es el artivismo y viene desde mi proceso, desde mi experiencia de vida, ¿no? Y lo que voy aprendiendo, lo que voy sintiendo, todo lo que me va atravesando y tengo que sanar para seguir mis sueños y mi vida y no quedarme tumbada en mi cama. Dani, querida, qué bueno qué linda tu asertividad, ¿no? El de poder crear oportunidades nuevas, ¿no? Y no dejarse tumbar por la sociedad o tantos prejuicios limitantes, ¿no? Que también nos coartan las alas, sobre todo, ¿no? Porque pueden coartar el cuerpo, pero te coartan las alas, ahí estamos en una situación problemática personal. Nani, estábamos Es viendo dentro de doloroso. tu activismo, ahí nos comentabas que nació este hermoso proyecto Erotique, que nos pueda contar de qué se Erótica trata, sin miedo. Erotique sin miedo, que nos puedas contar, justo ahí Joana está mostrando una imagen, ¿no? Que tiene que ver con el proyecto, que nos puedas contar sobre lo que estamos viendo en la foto y de qué se trata. El año pasado, el 2020, el 2020 fue un proceso para mí para de sanación, que en el que me metí adentro, pero de mí. Cumplí 30 años y dije, ya no puedo más con el mundo, necesito verme a mí, necesito pensarme, necesito hacer todo lo que yo quiero hacer. Y también en ese proceso de hacer está la fotografía. Siempre me encantó ser modelo, me encantó, me encanta el hacer papeles de actriz, todo esto, pero a mí nunca me ponen. Entonces dije, a la michi, me lo hago yo sola. Entonces, aquí ahora hay emprendimientos de cabello, yo dije, ok, hágame mi cabello. Me acuerdo que para esa sesión de fotos hacía un frío acá en invierno y yo no había ido con esa ropa a esa sesión de fotos. Era otra cosa. El fotógrafo, él estaba cómodo en sus fotos y le dije, no, vamos al mar, por favor, porque yo soy hija de Yemaya. Me dije, por favor, vamos al mar, vamos a ver qué sale. Tú tienes que salir de tu comodidad de esa foto, porque esas fotos ya se las haces a todas las chicas. Le dije, vamos a ver qué sale. Yo tenía, me acuerdo, mi pashmina en el cabello y me la puse como todo. Dije, me calateé y dije, ahí hay una piedra, vamos a fluir desde acá. Le dije, los dos tenemos que salir de nuestra comodidad. Y eso para mí también es el activismo, como decirle a los fotógrafos, sal de tu comodidad, deja de tomarme fotos como siempre nos las tomamos a las mujeres, que tenemos que enseñar nuestro cabello, las no, hay que hacer fotos con sentido. Y para mí fue mágico poderme conectar ahí con la Yemaya. Y en ese proceso también viene después Erótico Sin Miedo, que me preguntaste, que viene a explorar mi sexualidad, porque, claro, yo me casé, he tenido parejas con las que he compartido sexo afectivamente, pero yo me decía, ¿es necesario que yo tenga que sufrir todo esto para saber lo que es conocer mi cuerpo, lo que es conocer mi sexualidad, lo que es conocerme a mí? Entonces, también decidí como quitarme, no tener relaciones sexoafectivas y estar en mí. Y comencé otra vez en este proceso de juego. Este proceso lo hago con mi amigo, que es Pedro Abad, que también es un bailarín hermoso, que lo amo y admiro mucho, y los dos, él también es de la comunidad LGTBIQ, entonces los dos nos comenzamos a jugar con esta sensualidad, comenzamos a cantarnos así eróticos, comenzamos a tocarnos, a mirarnos, a sentirnos, pero no desde el deseo. Yo cuando bailo, cuando hago esto con Pedro, nunca sentí, por ejemplo, que él me iba a violar, que él me quería comer, que sino era que él también se estaba dando la oportunidad, como un cuerpo negro hombre, de que no lo encasillen en que es que baila rico, que entonces era como los dos comenzamos a experimentar, ¿no? Este proceso de nuestro erotismo con el baile, con la música, y lo hemos hecho en un taller hermoso que es este, que se llama Erótica Sin Miedo, en el que nosotros hacemos este ejercicio con las personas de su corporalidad, el baile, que se sientan, que el erotismo viene de uno. Como Pedro dice, primero se tiene que sentir uno para después sacarlo afuera. Y todo esto viene acompañado con mi meditación y con el cajón afroperuano. Entonces viene todo este viaje de sanación y exploración corporal. Tienen que venir un día al taller para que se mojen. Sí, para que sí, eso estamos diciendo con Nai, queremos ser parte. Sí, bueno, después se pueden entrar al Instagram de Nani Curvy. Bueno, ahí es impresionante la cantidad de cosas que hace. Uno de sus proyectos es Erótica Sin Miedo. Y bueno, las fotos son deslumbrantes. Imagino que muchas no se pueden subir por, bueno, las políticas de las redes. Pero dicen un montón, ¿no? Y más allá de las fotos... Yo subo mis desnudos. Lo subo, chequen, ahí tengo desnudos en mis redes sociales, pero son desnudos artísticos. Gracias a la vida, Instagram no me ha bloqueado. Gracias, Instagram. Pero sí, pasa todo esto que tú dices, te bloquean por mostrarte también, ¿no? Pero por mostrar un tipo de belleza, porque hay otro tipo de desnudo que vemos todo el tiempo, el desnudo occidental, que está legitimado y nadie lo bloquea. se bloquean otros desnudos. Se consumen y se fomentan que se consumen. Justamente la comunidad artística desde la Perfo está muy en contra de esto porque también es hacer arte desde el cuerpo, desde los desnudos, y no te lo permiten las redes. Entonces digo, bueno, tiene un punto, ¿no? Y me parece que la vivencia experiencial, bueno, va a superar cualquier red y cualquier foto, pero las imágenes que se muestran, por ejemplo esta que estamos viendo o las otras que están en tu Instagram, son muy fuertes porque dicen algo más que una simple foto que uno ve de cuerpos. Es mucho más, son cuerpos liberados. Ay, gracias. Yo la verdad que ya estoy cansada y lo que hago ahora, digo, bueno, tú no quieres ver mis fotos o hay mucha gente que me pide fotos. Yo les cobro. ¿Quieres ver fotos mías? Págame. Porque también hay tantos haters en las redes sociales, hay tantos odiosos, tanta gente que de verdad que no debe estar, que ahora el que me quiere ver, el que quiera, yo les digo que me paguen. Porque eso también es salirse del patriarcado. ¿No quieren ver nuestro cuerpo como objeto? No. Mi foto me ha costado mi trabajo, ha costado el fotógrafo, hay un equipo que se mueve. Entonces, la gente tiene que aprender que esto es arte, que esto es un trabajo. Entonces, esas imágenes también las vendo. Si mis amigas quieren hacer stickers con mis imágenes, las dejo que hagan mis imágenes. Hay otras amigas afrofeministas que me han empezado a pintar, que me han comenzado a dibujar. Entonces, yo trato de ver las cosas desde ahí, ya, porque de verdad que a veces centrarme solamente en el dolor, en el patriarcado, todo lo que hace, eso hace que yo me moleste más y que me deprima. Entonces, yo ahora me concentro en mí, en mis amigas, en cómo van en sus procesos, y las incentivo a que hagamos estas escenas de fotos. Les digo, chicas, ya, y yo estoy ahí, disfruta, porque hacer fotos no es fácil. También tienes que estar en un empoderamiento, tienes que creer en ti, tienes que creer. Entonces, eso también me gusta hacer. Hago acompañamientos de empoderamiento femenino para estas sesiones de fotos. Reconecta contigo, con tu cuerpo. Y que los hombres se eduquen. De verdad. Y si quieren ver cositas, que nos paguen, porque a nosotras nos cuesta mucho estar como estamos. Así es, Dani, querida, total, porque también es otra forma de construir, ¿no?, la apropiación cultural, ¿no?, derribando lo hegemónico, derribando, como vos dijiste, tal cual, de poder repensar, ¿no?, o ser tratadas como objetos, ¿no?, ser tratados como objeto, ¿no?, desde el hecho... que por ejemplo cuando viste danzamos, ay, te podés bailar, podés hacer esto, como que dijiste tal cual, como si no nos costaría nada. Entonces esa valoración también me parece re importante, una forma de apropiarse desde otro lugar, también desde otra conciencia. ¿Cómo, ya sé que no nos contaste, ¿no?, de esta forma de encarar, pero cómo definís actualmente esa que se está dando en Lima, en Perú, ¿no?, en sí, esta nueva apropiación cultural, ¿no? ¿Desde qué perspectivas también se están fortaleciendo? Bueno, la apropiación cultural, pucha, para mí viene desde otros lados. Para mí hay mucha gente que hace apropiación cultural y Argentina es uno de los países que se tienen que educar con la apropiación cultural. Porque sí es verdad que tienen su legado negro, pero aquí, por ejemplo, hay personas visiblemente negras. Y hay gente que no es negra que viene a hablar desde nuestras experiencias, toma la palabra por nosotros, viene y se hace las trenzas, vienen y se ponen los atuendos de las personas negras originarias, nuestra resistencia. Eso es apropiación cultural. La gente que viene y quiere aprender a bailar festejo y después las ves dos días, que han venido acá dos días y después son maestros y cultores del festejo. Yo pienso que la cultura no se le niega a nadie. Una cosa es que tú quieras aprender. Yo también quiero aprender muchísimo. Quiero aprender de todas las culturas, pero eso no me hace que yo soy esa persona. Esa no le hace mi experiencia. Yo amo la música del altiplano. Amo mi música andina. Yo no me pongo las polleras y digo soy de Puno. No. Hay que empezar a... Y esa es la apropiación cultural. Yo reniego mucho con la apropiación cultural. Hay gente que me odia, que me denuncia. No me importa, porque es la verdad, la gente no sabe respetar. Tenemos que aprender a respetar las fuentes. Por ahí va el tema de la apropiación cultural más para mí, ¿no? La apropiación cultural, por ejemplo, si yo voy a un pueblo originario o una persona afrodescendiente, racializada, y ella me enseñó algo, yo le doy las gracias. Y cuando voy a otra compañera, digo, aprendí esto de tal cultura, aprendí esto de tal familia en tal espacio. Anda tú y aprende tú y visítala, porque al final lo que pasa con la apropiación cultural es que siempre los blancos vienen, nos estudian, agarran becas, agarran esto, hacen su escritura de 2-3 días, los negros siempre somos objeto de estudio de la gente. Entonces, para mí ese es un tema de la apropiación cultural que yo lo tengo hasta acá, que hago talleres también de apropiación cultural, porque también antes lo decíamos y más que por hablar me denunciaban, ¿no? Por decir mi verdad. Entonces digo, ay, no. Me gusta hablar, me gusta decir esto, pero no toda la gente está capacitada para oírlo, ¿no? Para oírlo y analizarlo. Lo oyen y reniegan. Y eso es racismo. Sí, totalmente. Bueno, hay un video que... que devela todo esto que estás hablando, que dice más que 1000 palabras. Mis trenzas no son tu moda, es mi orgullo, es legado, es herencia, resistencia, fueron caminos, rutas de cimarronaje, hasta el día de hoy sigue siendo mi resistencia al sistema, mi reivindicación de mi vida y mi lucha. Oh, y ese poemita de sí, qué lo musicalicé el mismo pasado también. Hoy, para hacer ese video he tenido que tener un proceso de sanación porque tenía mucha vergüenza decir y hablarme. Para nosotras las mujeres negras no es fácil andar con trenzas. Nuestro proceso con nuestros cabellos es diferente. Yo para andar con trenzas recién ahora, en el colegio me mandaban a lasear el cabello, porque si no estaba lacia, no estaba dentro de la norma, me veía desordenada, no. Entonces es una ley, una norma del colegio aquí, que te laceen el cabello. Yo recién conozco mi cabello, ahora que tengo, hace 8 años que tiene mi hijo, que dije ya no quiero más y me lo rapé y he dejado que crezca de forma natural. Y lo mismo pasa con las trenzas. Las trenzas son, no, hay trenzas africanas, que esas son las que nos hacemos nosotras, que es donde las mujeres negras comenzaban a hacer las rutas de cimarronaje, las rutas de escape, se ponían el turbante, usar el turbante también es apropiación cultural, porque es parte de nuestra existencia, reexistencia de las mujeres negras. Entonces el tema con las trenzas pasa que se lo hacen mucho y encima que se las hacen, a mí me ha pasado, no es que se le pasó a mi amiguita, no, vienen mujeres blancas a hacerse las trenzas y después nos miran mal a nosotras, nos tiran el cabello así, asá, y una se queda como, ¿qué pasó acá? O aún cuando estamos en la calle, una mujer negra usando trenzas, usando turbante, aún es motivo de burla, de bullying. Pero tú le ves a una mujer blanca usando las trenzas, usando el turbante, ¡uy, qué hermosa, qué divina! Entonces lo negro nunca es cómodo visiblemente para la gente, altamente racista. Entonces las trenzas, los turbantes, nuestros cabellos libres, también es resistencia, es reivindicación histórica, porque no nos permiten usarlo hasta el día de hoy. Así es, Nani. Antes de ir a un corte musical para hacer un breve descanso y retomar con la parte sanadora, te escuchaba y es verdad, ¿no? Hemos sido culturas tan pisoteadas, digamos, por la hegemonía blanca, la cultura andina, la cultura negra, que, viste, llevamos en la memoria ese dolor, ¿no? Y actualmente todavía hay muchos cuerpos que somos discriminados por esta hegemonía. Que yo creo que esa resistencia, viste, también es apropiarte, pero vos, de tu propia cultura. Como dijiste, o sea, tal cual con el turbante, yo soy negra, no puedo usar el turbante, aún más me critican, pero viene otra mujer digamos, blanca, y sí, le queda divino, lo impone como moda y aparecen muchas mujeres usando el turbante. Yo creo que sí, son espacios. Eso pasa con los trabajos también. Así es, ¿no? Y aparte que también. Es visiblemente cómodo para la vista de otros. Sí, y también cómo, digamos, somos usados también académicamente, que, viste, escriben blanco, ¿no? De la hegemonía, y pensamos que es lo correcto, viste, y nos basamos sobre esa perspectiva. Y no estamos, digamos, en el territorio, con nuestras vivencias cotidianas. Así que también eso. Los videos que hiciste y lo que hablas, viste, nosotros también acordamos, porque también desde aquí, desde Humahuaca y de nuestra región andina, lo sufrimos, y también yo creo que hay que empezar a hablar y crear esa resistencia y hacerte respetar, ¿no? Hacerte valorar, ¿no? Y tiene que haber, ¿no? con el amor a la cultura y poder mostrarla. Nos vamos a un corte musical ahora para hacer un breve descanso y retomar esta hermosa entrevista con Nani. Los ancestros han hablado. Los ancestros nos dicen que hay que conectarnos. Eso es. La vida pasa. La vida nos lleva allá, nos trae, nos lleva. We call out. Los ancestros han hablado. We call our fathers, we call our mothers and their mothers, our sisters, their brothers and their brothers, sisters. We are one. We call our ancestors to join us. Naturaleza. We are one. Desterrar todos los sismos de la tierra. We are. Los ancestros han hablado. We invite you to join us. Háblame con el corazón. Dime la verdad. Conexión. Mueve la cadera, la cintura y los pies. Can you hear them? Are you listening? You can only hear if you mueve are. Mueve la cadera, la cintura y los pies. Do you know the significance of your being? They hear us. Are you mueve listening? Mueve la cadera, la cintura y los pies. Do they know the significance of your being? Listen. El mundo se mueve, gira y gira. La naturaleza tenemos que cuidarla. Los ancestros han hablado. God is staring you in the mirror, your collection of cells, inherent consciousness. We are the muse, sits closely with you. She often advances, create inspiration. We are history, tell lies estamos about your conectando father. Aquí. Yeah. And estamos a little story conectando every day. Allá. We estamos are conectando aquí. Imaginary lines estamos are in the conectando paper, allá. Attempt division, dark matter holds it all together. We are la razón de la vida es la conexión. La razón de la vida es la conexión. Program and plasma, ancestors hold in the stanzas, blood like magma, visit from the elders, whatever they tell us, we listen to the rhythm, lost letters in the wind and dispel us, it's no random anthem, just vamping, all eyes, all lives in tandem, scrambling, those mansions unhand them, the drum tells stories, griots gotta speak the visions before me, current state panic, skin percuts in, but those words they can lift, platoons of forgotten bones that rise from the Atlantis. We're not separate, all vested, connected. Same fight, same fire, same fleet, same foe, same message. Many a last breath, closed eyes and settle in. taken from the land with the candy by the melanin. My dark skin glows in the sunlight. Let us in. Bueno, vamos volviendo. Queríamos ya ir pasando como a preguntarte con todo este camino, porque es impresionante la cantidad de proyectos que estás incursionando y sobre todo en estos últimos años. Queríamos preguntarte ahora, justo con este camino hacia la sanación, ¿de qué se trata el proyecto El Llamado de las Abuelas? El Llamado de las Abuelas, me encanta El Llamado de las Abuelas. Todo viene en este en este proceso 2020 de reconexión conmigo, reconexión con quién soy, reconexión con mi alma, con mi cuerpo, con mi ser. Y también me di cuenta de que sí, el Perú fue un país donde se metió la religión. Y cuando yo quise poner mi fe a alguien y a algo, no me sentía cómoda con las imágenes, con quienes dicen que debemos adorar, con quienes dicen que debemos de prenderle nuestra velita. Pero nuestra abuela, mi abuela, era muy devota de la Virgen del Carmen, pero es una virgen blanca. Y yo dije, no, no quiero más de eso, no. Y entonces dije, okay, ¿a quién le pongo mi fe? Yo en 2019 había compuesto una canción que es El Llamado de las Abuelas. Y en este proceso de meditación, de conexión, yo me acordé que aquí en Perú, mi familia estila ir al cementerio. Yo tengo a mi abuelita Estela Caicho Ruiz, mi bisabuela, que es la mamá de mi abuela, a la cual yo no conocí, pero siempre íbamos al cementerio y como familia le llevábamos flores, nos poníamos a cantar, nos poníamos a hablar con ella, pero claro, no la conocíamos. Y yo, ahora que me pongo a pensar, era como nosotros súper niños, niñas, chiquititos, yendo a hablar con la abuela. Y entonces dije, no, tengo que ponerle mi fe a quien yo siempre le he puesto fe, y eso a mi abuela. Antes de ponerle a cualquier persona que yo no conozco, no he conocido, me siento dubitativa con mi fe, dije, no, voy a hablar, comenzar a hacer esta conexión con mi abuela. Comencé a preguntar más sobre mi familia, sobre mi conexión. Y en esta búsqueda conmigo, también comencé a conectar con ella, con sus historias. Todo su legado, todas las cosas de ellas que no se valoran. A mi abuela la trajeron de Cañete a Lima cuando tenía 7 años para trabajar en la casa de unos italianos blancos. Mi otra abuela tuvo que trabajar toda la vida como lavandera para poder sostener la familia. Mi abuelo también tuvo que trabajar como chofer. Entonces todo esto yo sentía que era un llamado para mí, para conectar con ellas y su poder. Porque la verdad es que no sé si les ha pasado, pero yo ya hay veces que yo decía, ya no puedo más, ¿qué hago acá? Entonces tenía que ponerle toda mi fe a algo. Y siento que mis abuelas me han ayudado en todo este proceso en el que ahora vivo, de conexión conmigo. Dije, tengo que reivindicarlas a ellas, tenemos que revalorar su historia, revalorar sus luchas. Y eso es lo que hago con El Llamado de las Abuelas, ¿no? Conectar con ellas, con nuestros ancestros, hacer un viaje. El Llamado de las Abuelas es esto, un viaje de exploración ancestral a través del móvil, del cajón afroperuano, de instrumentos afroperuanos. Entonces hago todo este viaje también de meditación, pero guiándonos desde el quiénes son nuestras ancestras, quiénes han sido, cuál es su aporte. Y si tú después de la terapia te das cuenta que tus abuelas no han sido tan chéveres, entonces date cuenta en qué parte de la historia estás. Es un trabajo también así como, ok, mi abuela ha sido tacatá, entonces yo qué soy, qué parte ocupo en la historia. Mi familia tiene todo este capital, pero ¿gracias a quién? A las abuelas de quién, que trabajaron para mi familia, para que podamos ser quienes somos, ¿no? Entonces, ese es un trabajo bacán, porque con las personas racializadas se nos da una búsqueda y un sentido de orgullo inmenso, y con otras personas les da unas ganas de ya no volver a este espacio, porque se cuestionan, se hacen como que, mi abuela no ha sido tan chévere, entonces, yo quién soy, quiero seguir como haciendo esos patrones en mi vida, o de verdad los quiero cortar, quiero sanar. Y tenemos que sanar muchas memorias pasadas, porque siento que a veces venimos y repetimos las historias de nuestras mamás, de nuestras abuelas, y también hay que sanar estos dolores generacionales que no los hacemos, ni siquiera le ponemos atención. Entonces, cuando hacemos esta retrospección con las abuelas, es esto: sanar, reconectar con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestro legado. Sí, me encanta hacer el taller de las abuelas. Y ahora lo voy haciendo con... Ahora subimos en Manhattan. Bueno, yo no fui, pero se compartió el taller de las abuelas con otras artistas de Ecuador, de Venezuela, mujeres racializadas. Hicimos este ritual virtual, que se compartió en un espacio. Y así va llegando a más vidas. Lo hago para más cuerpos racializados, pero en realidad es un taller para todos, ¿no? Para todos. Y ahí voy manejando mi sanación, la espiritualidad. Sí, todo eso. Son rituales. Rituales de sanación. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar a nuestra querida Ñagüita, que es una música. Hace poquito estrenó su CD que se llama... Hizo la presentación de su nuevo álbum, que se llama Mis Ancestras Cantan. Y es todo un retroceso hacia su linaje femenino. Y también se me cruzó por la mente estos rituales de útero, que son de sanación del linaje, ¿no? Porque uno carga con una historia, buena o mala, pero es nuestra historia. Entonces conocerla nos ayuda a sanar. No para caer en la culpa, porque no es caer en la culpa, sino es justamente sanar y sanarlas. Sí, porque al final esos dolores quedan dentro de nuestro cuerpo. Quedan en nuestro cuerpo, quedan en nuestra memoria. Y hay tanto por explorar también. Y sí, hay muchas personas que siento que desde el 2020 hemos conectado con nuestras ancestras. Petrona también ha sacado un disco que se llama Mis Ancestras. Y eso también tiene que ver, siento que no se tiene que tomar como para el show. De verdad, conecta contigo, con tu ancestralidad, con quién eres. Vuelve a tu naturaleza. Eso también es parte de las abuelas, volver al origen, volver a la naturaleza, volver a ti. Volver a todo lo que este sistema nos quita para entrar al capitalismo, para entrar a todo esto, ¿no? Y nos olvidamos de quiénes somos y nuestra misión realmente en esta tierra. Entonces, este es el llamado de las abuelas: conectar con nosotros, con la tierra, con la pacha, con quiénes somos, con nuestra feminidad. Yo también estoy haciendo un calendario ahora me guío por el calendario andino. Y con esto también es parte del llamado de las abuelas, ¿no? Mis ciclos lunares, mis ciclos menstruales. ¿Por qué me siento así tales días? ¿Por qué cuando hay lunas? Entonces es todo un nuevo reconocerme, reencontrarme, reencontrarnos. Y es un llamado de sanación de nuestras ancestras de ya no más patriarcado. Llegó el matriarcado y siempre hemos sido feministas, siempre hemos estado entre nosotras apoyándonos. Hemos aportado a la construcción de este país, de esta sociedad, económicamente, socialmente, culturalmente, en todo. Entonces basta de callar. Y como el sistema no nos aprueba, hay que comenzar a hablar nosotros de quiénes son nuestras ancestras, a quiénes representamos también. Sí, porque los libros nunca lo van a contar. Hermoso, Nani, hermoso escucharte. Me encanta y la verdad que admiro un montón tu tejido, ¿no? Que tiene que ver desde la militancia del arte, también desde la sanación, esto de poder empoderarnos y saber quiénes somos y desde ahí recorrer un camino nuevo, ¿no? Un camino ya totalmente consciente, elegido, decidido. Y digamos, y también sobre todo que me parece que es muy importante poder crear otros espacios, poder visibilizar otros espacios y poder demostrar, ¿no?, que se puede crecer desde una armonía, desde una paz, de una conciencia diferente a lo que a lo mejor consumimos por la tele, consumimos por radios, ¿no?, por las redes sociales. La verdad que nos encantó tenerte, que hoy compartas con nosotras este quinto programa de Huacas en Movimiento. Ya, ojalá que gracias, podamos abrazarnos personalmente en algún momento. Nosotros aquí tenemos un espacio que se llama Huarcusuy, así que ya cuando se pueda viajar sin tantos permisos y nada, aquí tenés también un hermoso espacio para que hagamos el llamado de las abuelas. Nos unen caminos similares, que aquí estamos tejiendo en Humahuaca con Maya, así que te honramos. también el equipo, a nuestra compañera Joana, que está firme siempre. Gracias. Aquí, y bueno, a Mario también, de Radio Artística. Y para despedirnos, amor, que vos nos puedas contar tus redes para que las personas puedan encontrar material de Llamado de las Abuelas, del proyecto Barrer Project, y de todas las cosas maravillosas, maravillosas que haces, que tejes, Nani querida. Ay, gracias a ustedes por invitarme. Las abrazo también desde aquí mucho. Pueden seguirme por Nani Curvy. También, antes de dar mis redes, decirles que la sanación no es como, ay, yo hago el camino de la sanación y soy un ser perfecto. No. La sanación es encontrar todas estas cosas que nos atraviesan y no nos dejan ser nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos. En el camino que elijamos. Entonces, sí es necesario sanar, así como es necesaria la terapia y conversar lo que sentimos, también es bonito encontrar una manera artística, no sé, en la que nosotras veamos que podamos sanar. No, porque nos están creando en este mundo de producción. No, también hay que sanar, hay que volver a nosotros. Entonces, sí, síganme, yo estoy como Nani Curvy, NaniCurvy. Sí, no sé cómo ustedes le llaman, yo le llamo Y. No se les escucha. Entonces, eso, Nani Curvy, también estoy en Barrer Project, en Movimiento Negro del Perú, La Voz del Cajón. Hay muchas plataformas en las que estoy, pero la oficial es Nani Curvy. Y si quieren memes conscientes, también tengo página de memes, la Nani G. Hermosa, bueno, un placer, te abrazamos, gracias por compartir este hermoso quinto programa. Te admiramos, te honramos y gracias por todos estos mensajes maravillosos que nos regalaste y nos brindaste en este maravilloso jueves. Y agradecer a Carlitos Santos Becerra, quien quiero mucho, por haber hecho que este tejido se haga realidad. Hermosa, hermosa vida, hermoso camino. Esperamos poder tejer juntas aquí en algún momento. Y allá también. Y acá Perú, aquí. Perú. ¿De qué parte de Perú sos, Nani? ¿Cómo? ¿De qué parte de Perú sos? Ay, yo soy limeña, pero ahora me fui de la ciudad porque ya me tienen hinchada. Me he venido a un pueblito que se llama Ñaña, que está fuera de Lima, pero cerca. Ah, bien, bueno, ya iremos a visitarte porque amamos Perú. Bueno, quieran venir, también son bienvenidas aquí a la casita. Contarle que este programa ya queda grabado en nuestra plataforma de Facebook, Huaca Cuyuy, también en, digamos, la plataforma de Radio Artística, www.radioartística.com.ar. Por si quieren revisarlo, compartirlo, lo pueden encontrar escucharlo por de nuevo. Abrazos inmensos. Gracias. Y me voy con algo hermoso. Gracias. Que te dijo tu hijo. Me voy con algo hermoso que dijo tu hijo. Que aquí los no puedo no existen. Así que me voy con eso. Sí. Lo tomo de regalo. Chao, Jaliali, hermana. Jaliali, hermana, nos vamos con una musiquita. ¡Gracias! Bueno, chicas, vale hermoso. Me tengo que ir corriendo porque ya tenía clase hace media hora. Muchas gracias, Nani. Fue hermoso escucharte, de verdad. Fue muy lindo. Gracias. ¡Un besito! Besos. Chao.